La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. La situación de la familia Chaupe en Cajamarca, que afronta un proceso judicial con la empresa minera Yanacocha por la propiedad de un terreno, se agrava por los constantes ataques que sufren de parte de efectivos policiales. Para tratar el tema, dialogamos con el líder ambientalista Marco Arana. Escuchemos lo que nos dijo a continuación. Esencialmente el conflicto entre la minera Yanacocha y la familia Acuña Chaupe está relacionado con el despojo de tierras que la empresa minera viene haciendo en las zonas donde ellos han obtenido concesiones y han encontrado minerales. El caso de la familia Chaupe es un caso de usurpación de tierras. La familia muestra evidencias legales de haber sido, primero, comuneros de la comunidad de Sorochuco. Segundo, de tener una escritura privada de compraventa del terreno compraron a sus padres. Y tercero, la familia muestra certificados de posesión de las tierras en más de 10 años. Entonces, con estos argumentos, la familia tiene de manera indubitable la pertenencia y la posesión de su terreno frente a la Laguna Azul. No obstante, la empresa minera alega que esas tierras le fueron vendidas en bloque por miembros de la comunidad, y por eso la paradoja es que en vez de que la familia Chaupe haya denunciado a la minera los denuncia a ellos por usurpación. Y este conflicto en la vía legal viene ya demorando cerca de 3 años. La empresa minera ha buscado influir sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial, y de hecho el año pasado logró ganarle el juicio a la familia Chaupe y la orden de desalojo era inminente. Sin embargo, se apeló la sentencia del juzgado de Selendín y la Corte Superior de Cajamarca anuló la sentencia del juzgado de Selendín y pidió que se vuelva a abrir un nuevo juicio. En este momento, la propiedad de la familia Chaupe se halla pendiente de una segunda sentencia, y todo indicaría, por los argumentos que se han exhibido, de que el juez tendría que fallar en favor de la familia Chaupe, pero la empresa minera aduce que, como el terreno está en litigio, la familia no puede realizar actividades agrícolas ni ganaderas, ni puede además hacer plantaciones en su propiedad. Y por eso es que a lo largo de estas últimas semanas, la empresa minera, que tiene el interés de destruir la Laguna Azul, quiere desalojar a la familia, y las tensiones que se están produciendo en estos días con el fiscal incluido en la zona tiene que ver con el hecho de que la empresa dice que el terreno, al estar en litigio, la familia no puede realizar sus tradicionales actividades productivas, lo que constituye todo un abuso y una vulneración a los derechos de la familia. Y eso ha llevado a que la empresa, por un lado, utilice a las fuerzas policiales, a las que les paga para darle protección a la empresa, en contra de la familia y mantener literalmente aterrorizada a la familia. Todos los días entran policías, vienen camionetas llenos de policías, buses de policías armados con AKM o con fusiles Galil, entran a la propiedad de la familia, les dicen que no pueden sembrar un árbol, que no pueden sembrar papas, que no pueden sembrar trigo, que se abstengan, y lo hacen con la complicidad del fiscal de Sendín, lo que ha llevado a que tanto los guardianes de las lagunas que están en la zona expresen su solidaridad y incluyan dentro de sus zonas de ronda el terreno de la familia Chaupe frente a la Laguna Azul, y ha llevado a que un colectivo de mujeres denominado Asociación de Mujeres por la Defensa de la Vida se turnen a lo largo de estas semanas para ir a pernoctar con la familia de Máxima Chaupe y asegurar que la policía no los saque. De hecho, hasta ahora, durante los últimos 4 o 5 días, han impedido que la policía desaloje a la familia y han impedido también que la policía impida las labores agrícolas y ganaderas de la familia Chaupe, de la cual ellos viven. Es increíble que la empresa y el fiscal no quiera que ni siquiera la familia pueda trabajar, de lo cual depende su vida. O sea, si ellos no siembran papas, si no siembran trigo, si no siembran cebada, si no cultivan el pasto, no hay posibilidades de que puedan alimentarse. Y en realidad esta agresión de la policía y la fiscalía es una agresión contra un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Pero lamentablemente esos derechos no los está cautelando el Estado, sino más bien los está vulnerando con total impunidad. Y todo haría temer de que en cualquier momento la empresa, como lo hicieron el día de anteayer, pudiera meter cargadores frontales, como lo ha hecho anteayer, con ganas de destruir incluso la vivienda de doña Máxima Acuña Chaupe, como ya lo hizo en 2 ocasiones anteriores, ¿no? Arana Segarra se refirió también a la campaña que se desarrolla desde diversos frentes en contra de los defensores del agua en Cajamarca, que se oponen a la ejecución del proyecto minero Conga. Bueno, yo creo que lo que se ha desatado es una campaña macartista, ¿no? Como en los tiempos más terribles de los manejos de la dictadura de Fujimori, en los cuales operadores políticos a los cuales se les paga, se presentan como expertos en temas de medio ambiente, de minería o de seguridad, y bajo este tipo de cobertura o de organismos como el IPE, el Instituto Peruano de Economía, al cual pertenece el señor Miguel Santillana, lo que hacen en realidad es montar campañas de desprestigio o, como llamamos en medios de comunicación, campañas de demolición mediática, ya que no han podido derrotar la resistencia a través de corrupción, a través de persecución judicial, a través de asesinatos de los líderes ambientales. Ahora lo que están haciendo es una campaña de desprestigio que en realidad no es nueva. Comenzó el anteaño pasado con el señor Antezana, que fue el primero en publicar en primeras páginas de los grandes diarios del país la noticia falsa, por supuesto, de que la lucha ambiental y la resistencia rondera estaba sostenida por el narcotráfico. Como ese argumento, que duró varias semanas en Lima, no prosperó, ¿no?, han vuelto a la carga, esta vez de la mano, de la pluma, de la vocería de Miguel Santillana, el cual en realidad lo que está haciendo es una campaña de difamación centrada en el supuesto argumento de que la resistencia pacífica estaría sostenida por organismos internacionales europeos, lo cual es una manera más que ellos tienen de buscar de romper la lucha, la legitimidad de la lucha, cuando todo el mundo sabe que, para comenzar, las organizaciones que se han mostrado solidarias son organizaciones perfectamente reconocibles y atendibles, ¿no? Y muchas de ellas no son ONGs. Lo que pasa es que el señor Santillana, que es un experto en la mentira además pagada, todo indica que hay que preguntarse más bien quién le paga al señor Santillana. En Piura aparece de la mano del proyecto minero de Buenaventura, ¿no?, que quiere ingresar en Tambo Grande. En Cajamarca aparece de la mano de Yanacocha, que es también parte de la propiedad de Buenaventura, ¿no? Y en Espinar aparece de la mano de Extrata, ¿no? Entonces todo indica más bien que es un operador político macartista que forma parte de una campaña de desprestigio orientada a deslegitimar a los líderes ambientales para justificar luego una brutal represión. Y en ese sentido rechazamos completamente esta burda campaña, que en realidad se suma a otras que ya se habían iniciado anteriormente, cuando se señalaba que la lucha está infiltrada por el Movadef, por terroristas, y ahora pues no les queda otro argumento, aparte de decir que hay narcotráfico, decir que esto está financiado por partidos ecologistas o por asociaciones civiles europeas, cosa que ya las propias organizaciones francesas se han encargado de desmentir. Sin embargo, pues el monopolio de los medios de comunicación y la concentración de medios, tanto en prensa, radio y televisión, que está ocurriendo en Lima, vinculado a los grandes intereses económicos, forman parte del instrumento por el cual personajes como Miguel Santillana pueden salir a implementar la campaña macartista contra la resistencia pacífica de los pueblos, contra la destrucción de sus aguas, de sus territorios, ¿no? Marco Arana Segarra, líder del movimiento Tierra y Libertad. Marco Arana Segarra, líder del movimiento Tierra y Libertad. Ronda Informativa Indígena. Desde la región Ayacucho nos informa Clelia Rivera de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Rivera participó de un encuentro en Satipo, región de Junín, en el que se trató el tema de salud intercultural y que contó con la presencia de autoridades del gobierno. Se llevó a cabo el 30 y 31 de enero en Satipo, en Junín. Participaron las organizaciones como ONAMIAP, IDC, SCP, la CNA, con cada uno con sus delegados de distintas regiones del país, las que pertenecen a la macrocentro. Estuvo Huancavelica, Ayacucho y la tierra de Lima, y asimismo Junín, Cerro de Pasco. Estuvimos ahí participando, tratando del tema de salud intercultural. Nos propusieron algunas alternativas de cómo se iba a implementar la salud de acuerdo a la mirada de CENSI, del Instituto Nacional de la Salud, en realidad. Y nosotras vimos también las propuestas como que nos parecían. O sea, cada organización hacía sus propuestas de cómo se quiere implementar el tema de salud intercultural en todo el país, ¿no? La dirigente, originaria de la región Ayacucho, hizo especial énfasis en las propuestas trabajadas desde las organizaciones indígenas. Fuertemente puedo comunicarle como ONAMIAP, de la parte andina, la participación fue más fuerte porque seguimos nosotros practicando nuestra salud intercultural y la parte amazónica igual, ¿no? Lo que hicimos la propuesta es que de verdad se respete como o derecho de la población indígena la participación de nuestras parteras o comadronas, como le decimos en cada región de nuestro país. La participación y que no se judicialice a estas personas, porque en nuestras regiones lo que pasa es que cuando las parteras dan atención a las madres, a dar a luz, lo que hacen es no tomarles en cuenta, y si pasara algo, realmente judicializan a la partera sin ninguna... realmente, o sea, con toda la discriminación que existe, ¿no? Pero si es que esto pasara en un centro de salud, en un hospital, no hay judicialización para el personal de salud. En ese sentido, ha sido enfocado con más fuerza este tema, la participación de las parteras en cada una de sus propias comunidades, el reconocimiento también de las propias comunidades, y el Ministerio de Salud también reconozca la presencia de estas médicos tradicionales, no solo parteras, también hay huesteros y todo ello. Otro fue también con fuerza la aplicación de las medicinas, las hierbas medicinales de la parte amazónica y la parte andina, que también se respete en cada uno de los centros de salud más lejanos o dentro de la ciudad también, y las creencias y las costumbres de la población indígena, ¿no? Las propuestas que nosotros tengamos como organizaciones nacionales, como organizaciones de las regiones y las propias comunidades, sean nuestras propuestas lo real, como nosotros queremos, y no imponer desde los distintos ministerios, en este caso desde el Ministerio de Salud. Yo soy Clelia Rivero Reginaldo, soy jovera de la ONAMIAP, pero también soy ex dirigente de la Federación de Mujeres Indígenas de la región de Ayacucho. La minería ilegal en el pueblo Aguajún de Bajo Santiago, en Amazonas, opera cada vez con más fuerza. A la existencia de una cantidad grande de mineras, se suma que estas contaminan los ríos con sustancias químicas como el mercurio. Así lo sostuvo Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, Amazonas y Cajamarca, ORPIEN. Lo que pasa es que ese minería informal, como siempre las actividades extractivas, empiezan a golpear primero a las comunidades, a las autoridades dirigentes. Empiezan a golpear, o sea que juntarle un grupo de personas quienes que puedan motivar, quienes puedan a hacer problemas dentro de su comunidad y dividir y votar el ojo de la comunidad. En ese aspecto, en la minería informal, ellos han organizado un grupo de personas indígenas mismos y hacerle pelear finales en plata para esos, para esa asamblea, cualquier movimiento que haga. Entonces, eso es un problema que realmente que Santiago, Río Santiago, nunca ha vivido en ese espacio de política jamás. Y ahorita, con esta intervención de los mineros informales, por el interés de ellos de sacar, y más que todo, es un peligro que Mercurio, que el agua en el Río Santiago, toda la gente de Río Santiago está preocupada por lo que consumimos, que ya se come pescado, todo eso. Por eso que ahorita han hecho asamblea o liderado por un grupo de mineros, todos los mineros aportaron a un señor tal Solicio Impi, Héctor Ushop, a ellos lo manejaron para que convoquen la asamblea, que le reboten el APU, que actualmente ya han caído que esta posición tiene como trabajar con el pueblo. Federación, que es FESCA, el presidente es Wilson López Rosalía, a él lo han manipulado, a él lo golpearon actualmente en asamblea, porque Wilson Lucas es uno de los opositores quien no está permitiendo, pero ahí hubo personas quien han entrado y tratar de dividir y convocar la asamblea y revocar ese presidente de FESCA, quien es base de Orpián, evidentemente eso ha causado problemas internos. Fuertemente enfrentamiento entre hermanos, y ese plan encuentra actualmente y estamos viendo cómo mexicanos como ustedes me invitaron personalmente para yo irme a ese lugar. Yo también no voy a ir solo para poder solucionar, yo también estoy llamando a las autoridades de Condorcanqui que intervengan. Tampoco no hay confianza en las autoridades de Condorcanqui, como fiscales, como gobernadores, como policías, son sobornados por esas minorías informales. Y están, lástimamente, están causando muchas desventajas, sobre todo dándoles oportunidades a los autores, están entrando en una corrupción totalmente, no hay confianza, eso es lo que te puedo informar. Según Montenegro, hay 20 mineros informales en la actualidad. Ellos comenzaron a trabajar desde septiembre de 2013 y hasta el momento no se ha hecho nada por frenar esta problemática en la zona. Por esta razón, el dirigente pide a la sociedad acciones para reunir un equipo especializado que haga los estudios de impacto ambiental en la zona, especialmente en el río Santiago. Justamente ahorita estoy coordinando con Ana de Cotocanqui y de Pagua para medir eso actualmente, porque eso todavía no hemos hecho análisis, aún todavía no hemos hecho análisis. Para eso necesitamos un equipo completo. Para entrar, para poder verificar los aspectos, porque totalmente se está lavando en el río Santiago todo el mercurio. Entonces, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo supervisa eso? Nadie supervisa esos mineros informales. Eso es una preocupación. Hago una llamada a todos los autoridades de Condorcanqui. Ese problema que está brotando no es problema de los comunidades indígenas. Los mineros de afuera que llegaron a intermitieron ahí para controversia con las comunidades indígenas que están causando problemas fuertes en las comunidades indígenas. Y no lo vamos a permitir nosotros. Hemos llamado mineros informales, no debería estar ahí en esa zona. Nosotros, el pueblo ha pronunciado desalojarle, que se retire de inmediato. Caso contrario, habrá la fuerza mayor de pueblos de Río Santiago total. Finalmente, el presidente de la organización señaló la posibilidad de convocar a una reunión para tomar decisiones acerca de la informalidad que se vive en la zona y que perjudica a la población. Justamente yo estoy viendo la posibilidad de convocar la reunión, invitar a las autoridades todos, invitar a los anexos, todos los APOS de Río Santiago, donde está causando el problema eso, ya, para tomar decisiones. Esos medios informales que no son legales, esto perjudica mucho. Entonces, para poder ni una vez arreglar problemas, mientras que no pase enfrentamiento entre hermanos, eso. Por eso estoy moviendo ahorita, movilizándome a la busca de convocatoria para ese apoyo que puede hacer para esa asamblea. Estamos siendo posiblemente que podría ser el decreto tentativa el 10 de febrero. Eso se está trabajando en ese plazo, en ese plazo está trabajando ahorita actualmente. Edwin Montenegro Dávila, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, Amazonas y Cajamarca, por bien. Dialogamos ahora con Neri Zapata, presidenta de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP, Atalaya, Corpía. Ella se refirió al taller que se desarrolló los días 29 y 30 de enero en la ciudad de Pucallpa, con el fin de difundir el contenido y recoger aportes a la propuesta de reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Fue la primera reunión que se dio allá en Ucayali, gracias al aporte y al apoyo de DAR, ¿no?, que se llevó a cabo este evento. Esta reglamentación favorece a las comunidades nativas. Consideramos que este es un bien colectivo de que va a favorecer a cierta forma a los pueblos indígenas en toda la Amazonía peruana. La dirigente exhortó a las organizaciones indígenas a participar de los próximos talleres. Asimismo, se refirió a las observaciones hechas por los asistentes al taller referidas a la propuesta de reglamento. Se han evaluado ciertos problemas, como por ejemplo que las comunidades en trámite de reconocimiento, titulación y ampliación territorial no pueden solicitar permiso de permanecimiento forestal dentro de su territorio, ¿no? Porque están de cierta forma posicionados en concesiones forestales, ¿no? Son cosas que de ahí se han un poco evaluado. Falta reconocer los deberes y obligaciones de los titulares de títulos habilitantes, o sea, de las zonas nativas. Después las comunidades no están organizadas ni capacidades para hacer trámites de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, ¿no? Ahí hemos visto por conveniente el desarrollo de capacidades en ese tema y ahí también se han visto propuestas en el plan de manejo forestal de incorporar la organización comunal para la gestión forestal, ¿no? Que sean mismos las comunidades quienes realicen ese trámite y no, por ejemplo, darse poderes a otros, ¿no?, que realmente aprovechan también la nobleza, voy a decir, de las comunidades nativas y en correcto esos planes de manejo también. Nosotros aquí estamos organizando para el día 24 a 25 en Atalaya, donde queremos garantizar la participación de todas las organizaciones indígenas porque y también de las comunidades que colindan, ¿no?, que están cerca de Atalaya, para que al menos tengan participación, ¿no?, porque consideramos, como le decía un inicio, que esto es una participación colectiva de todos, donde un hermano tiene que dar su aporte, tiene que dar su opinión y cuál es la propuesta que ellos tienen en con este tema, con respecto al trabajo de la reglamentación de la ley. Entonces nosotros estamos planificando para el 24-25, de cierta forma coordinando con las instituciones públicas aquí en Atalaya, la municipalidad, el gobierno regional, para que de cierta forma puedan ayudarnos a llevarse a cabo este evento, ¿no? Más aún en Atalaya es, creo que es una zona donde más existe deforestación, tala ilegal, muchas comunidades nativas, ¿no?, donde se extraen muchas especies maderables. En Atalaya, solamente en este ámbito Atalaya, la población indígena es casi el 70%, ¿no? Tenemos a 7 pueblos indígenas, que el mayor pueblo es el pueblo Xaninca, Guine, está en la Mahuaca, que están por el sector Cepagua, ¿no? Y no solamente involucra todo lo que es el sector Raimondi, sino también está el distrito de Tahuaní, el distrito de Cepagua y el centro poblado menor de Oventeni, ¿no? Son sectores que realmente también existe gran parte de deforestación, ¿no? La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.